Esto. User enter channel started recording. Bueno, si quieren empezamos leyendo la pauta para ver qué es lo que toca hoy. User in your channel timed out. Rápidamente sería reporte de subcapítulo, estructura de comunicación, grupos de acción gestados y propuestas generales. No sé por dónde quieren empezar. User in your channel timed out. Bueno, como nadie decide nada, sugiero empezar por reportes de subcapítulos, que fue lo que empezamos a escribir en Mar del Plata y Cava. ¿Quieren empezar ustedes en Mar del Plata contándonos un poquito de qué trata? O sea, así se explayan un poco más de lo que escribieron en el Tie With Me. Me siento ante tanto porteño, ¿qué hago acá? Sí, no, es un poco lo que escribí recién ahí en el Tie With Me, como reporte de nuestra inclusión urbana. Salimos unas 15 personas más a Lucas con barbas y gorritos de Papá Noel, con la idea de regalar en User entered your channel. Claudio. Hola, hola. No sé hasta dónde se escuchó. Con la idea de regalar. Ok, sí. Con la idea de regalar un mundo mejor. O sea, la idea inicial era plotear unas bochitas de árbol de Navidad con los continentes del planeta Tierra y regalar una especie de regalo así, simpático, de un mundo mejor. Regalate un mundo mejor, unite el movimiento. Esa era la idea original, pero bueno, por cuestiones de tiempo y presupuestarias decidimos hacer lo mismo en unos volantes, que fue lo que finalmente regalamos. Así que bueno, eso genera mucha, bueno, ustedes también vi que hicieron algo similar, eso te genera mucha ida y vuelta con la gente que está dando vuelta, más allá de que nos pusimos con un megáfono a decir frases irónicas sobre las compras navideñas. Era un caos ese día. Y estuvo muy bueno, de eso siempre se genera que te presten atención, y el objetivo, único objetivo de estas salidas es que nos conozcan, que conozcan más el movimiento, que conozcan que hay un nuevo paradigma más allá de los paradigmas que proponen los digamos las ideologías de izquierda, de derecha. Bueno, hay un nuevo paradigma y sobre eso hablamos bastante, ¿no? Después sí, qué sé yo, hay algunas personas que se colgaron a hablar. Regalar algún que otro DVD, siempre llevamos algo de stock como para tirar, y bueno, nada, eso sobre esta salida. Para el viernes que viene tenemos pensado hacer lo mismo también, pero en otra zona comercial de Mar del Plata, en una zona un poco más concheta. Y bueno, eso es un poco lo que se hizo y lo que se va a hacer. Está ahí en el Tie With Me. Estamos planeando el desarrollo de un software de logística de lo que son las llamadas gratiferias, con la idea de darle una seriedad un poco mayor a ese tipo de eventos, en donde, bueno, todos participan entregando cosas y llevándose cosas, pero bueno, en este caso no solo cosas, sino también servicios, o sea, no solo bienes tangibles, sino también servicios. Y es parte de la experiencia 2012 que la vamos a hacer con los chicos de Un Mundo Sin Dinero. Pero bueno, eso lo supongo que el martes que viene o dentro de 15 días, cuando se haga la próxima reunión, podremos contar un poquito con más detalle de cómo va a ser esto. Y bueno, no, nada más. Estaremos ya en enero programando el Z-Day. Seguimos con nuestras reuniones una vez por semana. Y bueno, como una de las ideas para la temporada era armar un festival de música, un poco el Zeitgeist Media Festival que no se hizo acá en Mar del Plata, hacerlo en algún balneario, en alguna playa. Pero bueno, eso supongo que trataremos en la próxima reunión. O sea, las ganas y las bandas apalabradas están porque habían quedado del Sagues Media Festival, así que solo, bueno, resta todo, que es justamente el sonido, permisos y demás. Y creo que nada más por acá. User entered your channel. User in your channel timed out. ¿Foro Urbano hicieron o piensan hacer? Sí, pensamos hacer algo, pero en un formato distinto. Es decir, queríamos hacer algo que sea realmente callejero, hacer algo en la calle. Sergio, bueno, que es uno de los chicos que está atrás de eso, que no está conectado, se había ocurrido hacer algo tipo como se hacía en la antigua Roma, donde se debatían los temas del pueblo en la calle. Bueno, digamos, disparar eso con alguna proyección en la calle y bueno, y eso generara una especie de charla, debate entre las personas que pasan. Pero lamentablemente la persona que está dándole rosca a eso, las últimas dos reuniones no pudo estar por temas de familia y quedó medio en stand-by hasta el año que viene. Bueno, buenísimo, no hay problema. Igual el foro urbano, la verdad que puede ser en cualquier lado, puede ser callejero, puede ser adentro. Una verdadera lástima que no hayan venido de otras provincias. Pregunto porque yo no estoy viniendo muy seguido a reuniones intercapítulos. ¿Alguien más viene, suelen venir en las otras reuniones intercapítulos de las provincias? ¿O hay provincias que falten mucho? Suelen venir de Córdoba, suelen venir de Rosario Goines, que no lo vi hoy. No sé si me queda alguien más por ahí en el tintero, pero sí suelen ser más variadas que las de hoy, que somos solamente tres o cuatro, ¿no? Cuatro lugares distintos. Sí. ¿Y de La Plata vienen? De La Plata, en la última que estuve apareció, si no me equivoco, estuvo Lucila, pero estuvo sin micrófono y creo que después desapareció. No vi, digamos, de los viejos de La Plata, no vi participar a nadie, como tampoco de los viejos de Rosario. Qué cagada, porque La Plata y Rosario son capítulos bastante activos, tengo yo. La verdad que Rosario no sé, pero sé que La Plata es bastante activo. Sí, bueno, estuvieron con el tema este de La Plata Consciente, bueno, y toda esa historieta, y bueno, no sé, creo que ya hace varias reuniones que no están apareciendo. User in your channel timed out. Pregunto por saber nomás, para informarme. Tenía entendido que bueno, se había empezado a hablar que bueno, esos capítulos que faltaban durante mucho tiempo a las intercapítulos, primero se les hacía un llamado de atención vía email y si no respondían y volvían a faltar, se debatía el hecho de discontinuarlos como capítulo oficial, básicamente sacar el link. ¿Eso en qué quedó esa propuesta? Es un protocolo que se charló, si no recuerdo, hace dos reuniones. Lo habíamos depurado bastante en la reunión, nos había quedado bastante bien, pero bueno, de la horizontalidad. ¿Se escucha mal? Ahora se te escucha bien, pero se te escuchó muy entrecortado cuando empezaste a explicar lo del protocolo. Perdón, pasa que estoy con un dispositivo medio incómodo. No, decía que habíamos elaborado hacía dos reuniones un protocolo justamente para lidiar con estos casos como el de La Plata y de Rosario, que están, digamos, un poco desconectados del MSA. Digamos, quizás tienen un activismo importante, o no, realmente lo desconozco, pero lo que sí, no hay una comunicación. Y se había elaborado este protocolo y lo estábamos consensuando, y bueno, no sé cuáles eran los pasos que restarían seguir como para que este protocolo tenga una aplicación oficial, ¿no? Yo no sé si esto debería ser creado en el foro, dejado una cantidad X de tiempo para, digamos, para que haya opiniones a favor y en contra, y en base a eso largar la aplicación o no. Pero yo creo que sí, que deberíamos empezar a activar por ese lado, más que nada porque hay capítulos que están trabados, quizás hay gente por detrás que estén surgiendo en estos subcapítulos que no encuentre, digamos, eco y que no encuentre conexión con el resto del MZ, y en definitiva eso hace que se pierda cohesión en todo el país. Y en el foro yo tengo entendido que ya está, porque yo lo leí del foro, es decir, yo lo vi en esa reunión, yo lo vi en el foro. Después, cuando terminemos con el reporte de Cava, que bueno, lo hago ahora si tienen ganas, después busco eso y lo volvemos a poner sobre la mesa y vemos si lo podemos perfeccionar, debatir, mejorar, etcétera. Sí, me parece que habría que agregarlo a las propuestas y terminar de darle forma a eso, porque tampoco se definió qué o quién, qué grupo va a ser el encargado de comunicarse con el capítulo. Y también habíamos quedado en, bueno, qué pautas eran las que se iban a tomar para ver que, por ejemplo, bueno, si está incomunicado del grupo de comunicación intercapítulo. Pero, por ejemplo, habíamos quedado en ver qué pautas eran las que íbamos a tomar para ver si el capítulo estaba desalineado con los lineamientos del movimiento. Entonces me parece que eso tendríamos que agregar al final. Y eso es bastante más difícil de consensuar, se puede. Ahora, lo que se puede hacer y es muy fácil de definir es el grado de participación. Es decir, si un capítulo deja de participar por X cantidad de tiempo, se le manda un mail y si no responde, se descontinúa. Eso es bastante objetivo y bastante fácil de definir, y estaba definido así. Ahora, el tema de desalineado, bueno, se puede perfectamente poner. Es un poco más difícil de definir, pero se puede hacer. Ahí estoy buscando el post para ponerlo en la pauta. Sí, yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Bueno, Sam, ¿querés buscarlo vos y mientras yo hago el reporte, sí, de Cava? Voy a hacer el reporte, que lo tenés más claro. Dale, acá hago el reporte, uso el path como guía. Bueno, les cuento un poquito. El 23... A ver, van unos segundos, sorry. User in your channel timed out. Estoy. El 23, al igual que en Mar del Plata, hicimos algo bastante parecido. De hecho, en realidad, emulamos a lo que había hecho Mar del Plata en el pasado, tengo entendido. Salimos a regalar a los shoppings, fuimos al abasto, basura o cosas inútiles envueltas en papel de regalo. O sea, eran re lindos. Luego lo veías y pensaban que eran regalos en serio. Y teníamos como 100, sí, casi 100 teníamos. Y adentro de las envolturas también poníamos un panfleto. No sé si ubican el panfleto, que es Papá Noel señalando, diciendo: quiero que tú gastes mucho dinero para comprar regalos y demostrar que quieres a tu familia. Bueno, eso. Sí, está bonito. Sí, sí. Y salíamos a los gritos de: regalo, regalo, feliz Navidad, regalos gratis, feliz Navidad. Y la gente venía y se lo llevaba como pan caliente. Pero nada, fue básicamente un experimento para probar cómo funcionaba. La conclusión de eso sería que, si bien fue divertido y hasta podríamos decir que eficiente, ya que es mucho más eficiente que un panfleto cualquiera. A ver, perdón. Ale, ¿por qué no directamente pegás el link? Porque si no se pierde en todo el... si lo vas pegando el texto, sabes que se pierde en el quilombo. ¿Por qué no pegás el texto en el pad o directamente en el link? Porque si no es un quilombo. Dale, buenísimo. Continúo. Lo que concluimos fue que, si bien fue divertido y eficiente en lo que respecta a cómo la gente se llevaba el panfleto, no fue muy eficiente con todo el trabajo que nos costó. Ahora, lo que sacamos es que lo que podemos hacer para el resto de los días, de los Reyes Magos, qué sé yo, cualquier festivo donde se compren cosas y el consumismo esté en su hora pico, podemos directamente agarrar panfletos y envolverlos en un papel café, o algo que parezca de regalo y regalo. Y entonces la gente va a venir a buscarlo y va a abrirlo con ganas en vez de repartir panfletos de forma convencional, que sinceramente es muy eficiente. Tengo entendido que es tan eficiente que es que 1 sobre 10 le dan bola a ese tipo, a los panfletos repartidos normales para la calle. Y eso es muy ineficiente. Así que de ahí sacamos ese aprendizaje. Continuando. Bueno, eso salió muy bien. Seguimos con reuniones todos los domingos en Despierta, excepto Navidad, que no hicimos reunión por razones obvias. Lo que se propuso, y bueno, ya está más o menos decidido, habría que ponerlo de nuevo sobre la mesa para que quede bien consensuado, es, ante lo que pasaba, que las reuniones eran todos los domingos eran reuniones que eran organizativas y al mismo tiempo integradoras. Entonces, entre charlar boludeces, integrar a los nuevos y organizar, se perdía mucha energía y tiempo. Así que hacer una vez por medio reuniones integradoras, que a su vez servirían para que el equipo de conferencias y voceros practique la habilidad de comunicar información y se pueda debatir acerca de los entendimientos del movimiento en las reuniones integradoras. Y las reuniones opuestas son exclusivamente organizativas, es decir, para organizar eventos, activismo, etc. ¿Sabes que no sé si se puede desactivar la voz de fondo? Si alguien sabe, que lo escriba. A mí también me gustaría desactivarlo porque está es bien molesto. Igual sería más fácil pedirle al que está saliendo y entrando que lo deje de hacer. Es un poco molesto. Continuando. Activismo Subtepaz viene muy bien. El tema que lo que pasa es que a los voceros o oradores se nos cansaba mucho la garganta y no era tan evidente porque nos escuchaban muy pocos debido al excesivo ruido del subte. Pero encontramos una modalidad mejor. En vez de hacerlo en el subte, lo hacemos en la estación. Y algunas estaciones, como la de la línea H específicamente, tienen una muy buena acústica. En el sentido de que, por ejemplo, yo que soy uno de los oradores de Activismo Subtepaz, hablo desde el medio y me escucha toda la estación. Es decir, gente que yo veía como pedacitos de maní me escuchaban, según algunos que fueron repartidos volantes, decían que me escuchaban desde ahí. Y era mucho más eficiente. Es decir, cuando estaba terminando de dar mi pequeño discurso, había como 20 personas que se habían venido alrededor mío, no sé si más. Así que vamos a empezarlo a hacerlo en la estación y no adentro del subte, ya que es mucho más eficiente. Y bueno, el equipo de voceros va a empezar a tener sus reuniones exclusivas, que creo que van a ser una vez semana por medio, es decir, una semana sí, otra semana no. Y además, la semana opuesta a las que sean las reuniones, el domingo, donde es la reunión integradora, el equipo de conferencias y voceros también va a ir como integrador. Es decir, la idea de que el equipo de conferencias y voceros utilice ese momento para practicar las habilidades de comunicador. A ver, ahí voy a desactivar. User enter channel timed out. Sí, igual yo puse lo mismo, pero hay que reiniciar la aplicación para que funcione. User entered your channel. En notifications no tengo nada que diga sound pack. Tengo uno que dice sound capture y sound playback. Listo. Pero sigue saliendo esa cosa. Sí, te va a salir hasta que reinicie la aplicación. O sea, no hay otra. Buah. Bueno, no importa. Entonces, termino de hacer el reporte de Kava. Y bueno, terminé con las conferencias y voceros, me queda algo. Ah, sí, foro urbano. Ya tuvimos el tercero, la verdad que vienen. Dale, ahí lo hago, Neva, ahí lo hago. Termino con esto y lo hago. Ya terminamos de hacer el tercero. Salió muy bien. En esta oportunidad, Cato dio su charla de nuestra realidad técnica, que está muy buena. Y bueno, después hubo un debate. Estuvo interesante. Y nada, creo que con eso venimos. Por ahora venimos con esos equipos y grupos de acción. Faltaría consolidar mejor los grupos de acción de intervenciones urbanas, diseño gráfico, diseño audiovisual y bueno, todo el tema de las ideas de vender meras y o DVDs un poco más caro que el costo para poder financiar el subcapítulo. Esas son ideas que venimos manejando y grupos de acción que se vienen generando de a poco, pero todavía falta consolidarlos mejor. Así que creo que con Cava eso es todo. Si hay ganas de completar el reporte. Marco, ¿tienes una pregunta? Dos. Dos por uno. Che, decís que me interesó mucho lo que comentás que hacen en las estaciones de subte. ¿Cuál es, básicamente vos comentabas que eras uno de los que está voceando, lo que está haciendo un pequeño éxito? Te pregunto, ¿qué es lo que utilizás como para atraer la atención? O sea, más que nada porque me parece que es súper replicable y estaría bueno que quede grabado. ¿Qué es lo que utilizás como para llamar la atención o sobre qué hablás como para que viste la gente que está en medio como autómata caminando o esperando el subte se enganche? Bueno, aprovecho y hago mi discurso. Bueno, primero que nada, una de las cosas que llama la atención es el volumen. Así que, primero, nada. Bueno, hago el discurso, que dura bastante poquito, lo hago bien rápido. Tiene algunas variaciones que las voy metiendo según cómo veo que reacciona la gente. Pero básicamente, la constante sería algo así: hola, buenas noches a todos. Antes que nada, les quiero comentar que no somos un partido político, no somos una secta religiosa, no venimos a pedir caridad ni venimos a venderles nada. Solamente venimos a hablar sobre ideas. ¿Qué clase de ideas? Ideas de por qué el mundo está tan mal y de cómo podría estar mejor. Seguramente muchos de ustedes se preguntan por qué cada vez aumenta la pobreza y por qué destruimos los recursos y contaminamos el planeta. Básicamente nos las arreglamos para hacer del mundo un lugar peor. ¿Esto es acaso culpa de los políticos, de los capitalistas, de los bancos o de las empresas? No, bueno, en parte sí, pero no totalmente. Si retrotraemos hasta su causa fundamental, el problema es del sistema. Y con el sistema me refiero al sistema de valores, en el sistema monetario y capitalista en el que estamos sumergidos y nos vemos obligados a pisarle las cabezas los unos a los otros para sacar un margen o un profit o una ganancia, sin importar el impacto social o medioambiental que estas acciones puedan tener sobre los demás. Es risible y ridículo pensar que podemos vivir en un mundo equitativo y sustentable bajo esas condiciones. La realidad es que hoy tenemos. Es que este sistema es obsoleto. Entonces, no somos anticapitalistas de la misma forma que nadie es antitelégrafo ni fue antimecanógrafo. Simplemente surgió el teléfono y la computadora. Esto es igual. La realidad es que hoy tenemos la capacidad tecnológica, los recursos y el conocimiento para hacer que todas las personas del mundo, y con todas me refiero a todas, tengan acceso a todas sus necesidades y más, enumerando las básicas: agua potable, comida nutritiva, refugio apropiado, educación relevante. Que haya tantas personas en el mundo que no tengan al menos eso es sencillamente una vergüenza. Y no podemos lograr eso dentro del sistema monetario o capitalismo. En estos papeles que le repartimos, tiene una frase interesante y un link a mirastedocumental.com.ar, que ahí tiene un par de películas para profundizar acerca de estas ideas. Repito, mirastedocumental.com.ar. Bueno, básicamente es eso. A veces cierro con la idea de que no hay problema de negros, no hay problemas homosexuales, no hay problema de blancos, no hay problema de judíos, no hay problema de mujeres, hay problemas humanos. todos en este mundo somos bastante iguales y pensar que el mercado va a solucionar nuestros problemas es risible. La realidad es que la única forma de solucionar nuestros problemas es organizarnos entre todos a través de la ciencia y tecnología para solucionar los problemas. Esto no es capitalismo, no es comunismo, no es fascismo, no es anarquismo, es algo nuevo. Es adaptar la ciencia, es adaptar lo social a nuestro conocimiento científico y tecnológico. Siempre en lo tecnológico avanzamos rapidísimo, cambiamos de celular, cambiamos de computadora. Sin embargo, en lo social nos quedamos atrasados. Es momento de cambiar. Es más o menos algo así. ¿Alguien? Perdón. Hola, Eva, ¿vos viniste alguna vez a una reunión de CABA? ¿De casualidad? ¿De las de los domingos? Bueno, como no contestaste, dejo... Ah, bueno, podés venir a las reuniones, Si querés, mañana no hay mañana. Ninguna... Pero mañana no hay ninguna reunión, ¿o sí? Mañana no sí, despedida del año, perdón. Despierta, no es nada, no es oficial, pero aunque sea, no. Nos juntamos a tomar sí, una sí. Es un evento no oficial para pasar un buen rato. Dale, venite a eso, Eva, buenísimo. Ahora te paso la página de CABA oficial para que te suscribas y así te llegan nuestras noticias y no tendrías que andar fijándote en el Facebook o en la página que pasó, sino que directamente te llega el mail, es más fácil. ¿Quedó claro el discurso? ¿Qué te pareció? ¿Alguna crítica constructiva, ya que estamos? Yo tengo una sola, que es que no asimilaría el sistema monetario al capitalismo en particular. O sea, no, es algo que es independiente de eso. Pero bueno, si la gente te lo entiende de esa manera, me parece... No me parece mal. Y lamentablemente, si del sistema monetario la gente no sabe de qué carajo hablas. Entonces, a veces hay que adaptar el lenguaje al sistema de valores del otro. Y a la forma de pensar de los demás, si no, la comunicación no sirve, en mi opinión. Perfectamente claro. Entonces, y tiro los dos conceptos para que se entienda. Gente, páguenme un segundo que voy a guardar el helado que se me está derritiendo. Bueno, ¿quedó algo en el tintero de reporte de capítulos? ¿Hay alguno de alguna otra parte? Ale, de Corrientes, ¿querés contarnos un poco cómo viene? Sí, bueno, desde la última reunión estamos igual. Acá está un poco, está muy dispersa la cosa entre los activistas, así que personalmente yo estoy con, no sé si había comentado antes, en el foro también dejamos la propuesta, que estamos con el capítulo de Chaco, y bueno, y está abierto, ¿no?, que todo el mundo se sume al proyecto Ingeniar. Y bueno, y después en tratativas, en realidad el lugar ya está conseguido, pero es una formalidad empezar a hacer las reuniones nomás, pero bueno, pasa lo que comentaba antes, los activistas están muy dispersos, así que hacer, convocar una reunión hoy por hoy es bastante inútil, no rendiría frutos, así que desde lo personal, yo participando de las reuniones de comunicación y con el proyecto Ingenier. Eso por ahora. ¿Qué es el proyecto Ingenier? Bueno, sería desde una perspectiva del movimiento SEGE, sería un grupo de acción, ¿no? Un proyecto que planea imponer una plataforma de desarrollo libre en el sentido de software, hardware, métodos, etcétera, con toda esta filosofía libre que viene del open source y del software libre en general. Tiene mucho que ver con estos proyectos también de Open Source Ecology y todo este movimiento que intenta liberar las patentes. Bueno, en ese sentido estamos trabajando hardware, software, métodos. Todavía se está generando la plataforma. Por ahora contamos con una página web, un foro. Bueno, y la idea es empezar a optimizar las herramientas y de a poco ir armando charlas y convocando gente que le pueda interesar en las universidades, en lugares donde haya técnicos, estudiantes o gente que simplemente le interese la línea de desarrollo y bueno, empezar a sacar algunos proyectos. En ese sentido, lo que primero haríamos sería asistir a una ecoaldea que tenemos acá cerca, que se está formando también en Ituzaingó. Y bueno, en principio ellos nos plantearon que necesitaban un montón de artefactos como bombas de agua, bueno, distintos dispositivos que desde la tecnología los harían independientes del sistema y bueno, y sustentable también, que es la idea de la ecoaldea y también como desde el movimiento de todos los valores que promovemos también es promover las comunidades autosustentables y locales. Sí, vamos, es un proyecto. Está en el foro, sí. Ah, sí, está puesto en el foro de SciGest, pero básicamente la idea es nuclear todo lo que es conocimiento libre, definido como lo define el CERN, que es dar las cuatro libertades básicas extendidas, digamos, que salieron del software en algún momento, pero extendidas a proyectos culturales, o sea, a trabajos culturales, que pueden ser de todo tipo, o sea, pueden ser tanto artísticos como pueden ser tanto tecnológicos, o sea, básicamente es extender el conocimiento, nucleándolo de alguna forma para que sea, digamos, de público conocimiento y que se puedan hacer trabajos derivados y desarrollar en forma colaborativa. Exacto. Sí, no, te digo, yo me metí hace poquito y estaba tratando de ver cómo Merco empezar a aportar de alguna forma. Genial, genial. ¿Vienen de alguna zona del Gran Buenos Aires? Como Evelyn o Saizep, que no sé dónde quedó. Que tenga algo para reportar. Evelyn. Ángel de la música. Dale un ratito que tiene que escribir. Está el micrófono. Bueno, ahí les dejé el enlace al sitio web. Marco, vos que estabas preguntando en la columna de al lado está la descripción, el borrador del proyecto ahí están los fundamentos básicos. ¿Cuál es la idea del proyecto? Dale, buenísimo. Ahí te copié el link a tu al reporte de corrientes. Que bueno, quizás no es un proyecto de corrientes, pero es algo en lo que vienen laburando, así que es parte de lo que vienen haciendo. Sí, es un proyecto conjunto con el capítulo de resistencia. Eve, ¿volviste? ¿Algún reporte de tu zona? ¿Te sigue sin andar el micrófono? Dale, buenísimo. Ahí te copio eso a tu localidad, al reporte de tu localidad. Seguimos con el punto siguiente. Dale nomás. Dale, sigamos. Estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. ¿Alguien tiene algo para decir? Hola, soy nuevo. No, en serio. Bueno, soy nuevo. No entiendo un joraca, de casualidad encontré la página hace unos días. Y acá estaba leyendo un poquito todo el portal. Y suerte que estoy aquí en TeamSpeak, si no, no podría estar ni siquiera aquí. Creo que estoy en la sala Latinoamérica, yo estoy en Capital Federal Argentina, ¿esto es correcto? Si es correcto que estás en Capital Federal Argentina... No lo sé, lo sabrás vos. Ahora estás en no, el lugar adecuado. No, si la se corresponde al lugar donde estoy, porque te entiendo como argentino. Recién estaba en una sala española o no sé dónde me metí. Bueno, bienvenido a la reunión intercapítulo de toda Argentina, donde, bueno, fíjate los nicks, vas a ver los que se pusieron de dónde son. Tenemos de Corrientes, de Cava, un montón, de... ¿de dónde más? De Mar del Plata. Creo que había alguno más. Ah, no, pero se fue. El de General Villega se fue recién. Bueno, esa es la reunión intercapítulo. Y bueno, estábamos siguiendo la agenda que teníamos. Sí, buenas noches, gente. Escucharé la agenda, porque yo no entiendo prácticamente nada. Apenas empiezo a hilvanar en mi cabeza un poquito todo esto que es el nuevo orden mundial, con algunos datos que se van filtrando de internet, siempre y cuando uno no crea para sí mismo que es un conspiranoico también. Así que los escucho atentos. Bueno, bien. ¿Continuamos? ¿Le parece? Sí, dale. Ahí te pasé en el chat privado la pauta para que veas un poquito de qué trata esto. Alunado. Ok, en el chat. A ver, reunión intertitular. ¿Un link? Ahí te las pasé todas por privado. Fíjate abajo que tenés el chat de Reunión Entre Capítulo Argentina y vas a tener uno que es de Marco Sebastián. Ahí te pasé los dos links. Bueno, mi inteligencia no llega a ver los dos links. No importa, no importa. Sigan. Igual estoy leyendo la página de vez en cuando y hasta me bajé el manual PDF del activista, que no les voy a mentir. Parece muy bien. Mira, te dejo en el chat general, te dejo el Type With Me, el pad, donde estamos escribiendo de forma colaborativa el resumen de la reunión. Ahí están los temas. Agregate, por favor, entre los presentes, si podés. Y bueno, ahí están los temas. Venimos... Ahora que estaba en propuestas generales, críticas, sugerencias. Y bueno, justo llegaste. Angel of Music, lo de RSS creo que ya está implementado. Está el video tutorial para que los perfiles de los distintos capítulos se lo instalen. Y bueno, eso creo que postea todo lo que se postea en el perfil o en la página de Movimiento Seguir Argentina. En el perfil del que se lo configure. Sí, eso ya están dando. Y quedaría lo de los perfiles de los capítulos o nodos de las provincias que no están formados, que se lo iba a llevar adelante Fextronic, creo, pero bueno, no está, así que no se puede hablar de eso. Bueno, el problema, con respecto a lo que sería la pauta ahora, de estructuras de comunicación, me parece que ahora competiría lo que respectaba al protocolo, ¿no? Al protocolo de ver qué es un capítulo oficial y qué se puede hacer ante la falta de comunicación. ¿El sí, eso protocolo lo pegaron en el PAD? Sí, eso está puesto en el punto 5, está puesto como un tema extra. Si lo querés tratar ahora, no hay problema, pero digamos, yo si no te querés saltear el orden para no dejar nada fuera. Está puesto como un ítem extra importante. O sea, porque es importante. Idea de quién está o no. Ah, bueno, sí, buenísimo. Sí, tendríamos que seguir por ahí con... Podríamos seguir con lo que está y cuando lleguemos a ese punto lo tratamos. Grupos de acción gestado sería lo próximo entonces. Chao, Claudio, suerte. Éxitos, Claudio. Chao, chicos, un abrazo. Grupos de acción gestados. ¿Eso en qué consistiría? Porque Claro, no sé cómo es la cuestión en Argentina. ¿Hubo algún grupo de acción nuevo? Tenía entendido que bueno, venía formándose mejor. No, no, ya sé, de Argentina, de Argentina. Venía formándose mejor el equipo web de Argentina y también el equipo de integración y de creación de nuevos capítulos, que la idea era ayudar a los miembros nuevos de otras provincias que están un poco solos a fundar su subcapítulo. ¿Eso alguien tiene idea de cómo viene? ¿Alguien está participando en ese grupo de acción? Yo estaba en el grupo web la última vez, a la última reunión que yo fui, que fue hace 2 semanas, nos pusimos a, ¿cómo se llama?, a toquetear un poquito el tema de el template para los capítulos locales, digamos que puedan usar directamente el de Argentina. Pero bueno, finalmente terminamos modificando el sitio de Cava y el de Argentina y no, no más que eso. Estábamos entre Serk, Javo y el pibe este, que no me acuerdo cómo se llama. El que está en licenciatura, en licenciatura, no, en ciencia de la computación. Nos pusimos a, bueno, a reorganizar un poquitito la página, agregamos un rotador a la página, pero digamos no empezamos a generar páginas de los capítulos locales que no existen. Sea, la idea. La idea. No, no, no, no. Silenciámelo. ¿Cómo es? Silenciámelo. Bueno, es divertido, mínimamente. No sé. No, no sé qué me quedé. ¡Ah! No, no, por el nick que se puso, acá sí que no se coge Ah, los de sí, Capusotto, bueno. ¿viste? Sí. Obviamente no viene el caso, claro, sigan, sigan. Yo estoy escuchando Che, gente. lo puedo remontar, por favor. Che, por favor, banenlo. Dale, varón, ahí va, ahí va. Gracias. Bueno, está. Bueno, la cosa era en algún momento crear los grupos de Facebook de los capítulos que todavía no existen, como para que si aparece gente, lo vea y si. Y bueno, nosotros le proponemos empezar a administrarlo. Es igual, se habló también en la última reunión de intercapítulo, pero. Va, la última no, la última que yo vine, que fue hace 2 semanas. No, no sé cómo quedó eso. La idea después sería crear páginas locales como la de, bueno, como la de Cava, como la de Argentina, que ya tengan un template armado, que sea simplemente poner los datos y darle para adelante. Sam, ¿tenés ganas de poner eso, escribir así apenitas en la parte 4? Así queda. Sí, bueno, pero igual es algo que no se avanzó, o sea, no se avanzó más allá de lo demás. Bueno, entonces ya fue. Sí, digamos, te digo después en la próxima reunión del grupo web cómo va. Pues, no se llegó a nada más. Gente, yo que estoy acá en Capital Federal, en el barrio de Constitución, ¿dónde son las reuniones o alguna que me quede cerca? Estoy viendo acá la página y no encuentro una fecha adecuada. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Vos No, digo preguntaste por las reuniones. reuniones? Mira, Si las. son, sí, es más, ni siquiera entiendo su modo organizativo, si son células o cómo se denominen. Pero digo, ¿dónde se puede estar en un grupo, dónde se puede conocer a la gente? Mira, te cuento un poquito. Mañana tenés las reuniones. Esta es una reunión de comunicación intercapítulos, es una reunión un poco administrativa. Es decir, Si bien pueden venir nuevos, no es una reunión pensada para que vengan nuevos. Por eso quizás te sentís un poquito fuera de Clarísimo. lado. No, no, No estoy. sí, entiendo perfectamente qué es lo que vos mencionas. Mañana, miércoles, tenés reuniones en este mismo canal integradoras. Eso significa para gente nueva. Esto consiste en reuniones para entender un poco más de qué trata el movimiento y para saber cómo participar en el movimiento. A las 22 horas, ahí tenés. A las 22 horas, en este mismo canal, tener reuniones específicamente para que vengan nuevos a saber un poco más de qué trata, es decir, qué proponemos, qué es lo que pensamos y también cómo participar. Son reuniones específicamente para esto. Esta es una reunión organizativa y de comunicación de todas las células, por así llamarlas, o capítulos, les decimos, de localidades, para contarte muy brevemente cómo se administra CEIGES Argentina y CEIGES en general. Se divide en capítulos o localidades por una cuestión de geográfica nada más, de organizarse. No es lo mismo que mañana hacemos un evento en CABA que todo lo que viene pasando a nivel argentina o internacional. Así que una vez por semana o cada 2 semanas tenemos reuniones donde todos los distintos capítulos de las distintas provincias de la Argentina cuentan qué hicieron. Y más periódicamente tenemos reuniones internacionales y latinas donde todos los países hacen reportes de qué viene pasando. Eso es a nivel internacional y nacional. Y al nivel local, bueno, ahí ya queda en cada capítulo cómo se organizan. Pero básicamente es horizontal, en el sentido de no hay líderes generales ni nada por el estilo, sino que las decisiones se toman entre todos a través del consenso racional. Eso para así darte una muy breve introducción. Sí, se entiende. Creo que en la historia estamos llenos de estructura piramidal, es clarísimo eso. ¿Sabes qué? Tenía un feo rumor, una mala lengua de un amigo, que es un poco activista, él pertenece al Partido Comunista, se intentó meter con un grupo acá de de Seigei, creo que en el conurbano bonaerense, no sé en qué localidad. Y me dijo de muy mala manera que solo andaban en una huerta plantando cositas. ¿Algo de esto es cierto? ¿En dónde? Ni idea, no recuerdo, hace más de un año me lo dijo, aparte yo ya no lo veo al flaco. Y yo le dije, che, pero está muy bien, si cultivamos nuestro propio alimento, eso es un cambio. Bueno, no, tampoco me entendió a mí, así que lo dejamos en el aire. Pero recuerdo que lo único que recibí de este movimiento fue esa información. No, pero eso lamentablemente no dice nada. Tendrías que decir al menos en dónde, si fue en Capital, si fue en Mar del Plata, si fue en La Plata. Es decir, que haya un proyecto de huertas. Podría ser. Ahora, que el movimiento sea solo eso, no, nada que ver. El movimiento no es solo eso. ¿Qué grande del movimiento estaba detrás del tema de huertas? Eso sí me quedaba claro. ¿Integrante del movimiento estaba detrás del tema de huertas? Sí, perfectamente. Pero eso no es el movimiento. Hay una gran No, mala. no, sí, entiendo que no es el movimiento, pero que la única parte activa que tenían, digamos, más allá de bueno, en internet, tener una página o brindar información a través de sus canales, en la realidad, no en lo virtual, era, para él, ¿no? Quiero decir, era plantar. Y primero nada tenías que decir dónde era, si no, la verdad que no sabría decirte ni dónde. Pero si fue hace tanto tiempo y no sabes ni dónde, no, la verdad que es básicamente un prejuicio. Si además ni siquiera intentó participar mucho, no le daría mucha importancia, sinceramente. No, es que encima a mí me gustó la idea, la vi muy positiva y no me supo decir nada más, pero bueno, queda ahí, no importa. Bueno, no sé, ¿les parece que continuamos? ¿Cuál sería el próximo punto? Igual, como para cerrar ese tema, alumnado, puedes entrar al foro del Movimiento 6 de Argentina y ahí tenés un montón de posts de los proyectos que se están llevando a cabo, los que están desatendidos y las propuestas que hay. Hay gente que mal que mal, tratando de organizarse lo más horizontalmente posible desde abajo y con muy pocos recursos, está intentando hacer cosas. Así que si te pegas una vuelta, y vas a ver lo que se quiere y se está haciendo. Estoy Bueno, en la paginita ahora mismo mirando. Gracias, che. y también si sos Capital Federal, bueno, ahí te paso a la página que es específicamente de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal, donde, bueno, ahí es específicamente la página que tiene exactamente la misma estructura de CEIGES Argentina, Y es una página específicamente para organizar lo que es la localidad y los proyectos específicamente de Cava. Además, si te suscribís o te creas un usuario, te llega por mail las noticias, entonces no tenés que andar fijándote constantemente. Así que te recomiendo que te hagas un usuario. Ahí te paso la página. Sí, que recién estaba y la cerré. Yo siempre entraba a seisgeist.com.ar y tiene más cositas. O bueno, también creo que desde hace una semana no está tan. Por lo menos no hay noticias nuevas. Hay alguna nota respecto a. Que no debe ser la de Cava, ¿no? Esa debe ser una más general. No, está seisgeistargentina.com. Después tenés la de cada subcapítulo, que será Mar del Plata, el Chaco, La Plata, y específicamente la de Cava, que es en la de que vos estarías, ya que es tu localidad, es la de Cava, que es seisgeistcava.com.ar. Ahí te la pasé. Dale, muchas gracias. Sí, estoy ingresando otra vez. Y ahora sí, ¿qué punto quedaría? Lo del ZD y alguien vino a la reunión, yo no pude venir. Yo tampoco pude ir a la reunión. Grupos de acción gestados, me parece que ya estamos. Contó Sam, lo de equipo web, que nada, que quedó ahí. Y no sé, ¿alguien tiene algo más de grupos de acción gestados? Bueno, alguien pudo venir a la reunión pasada, que no sé, no me acuerdo cuándo había sido hace un par de semanas, que era la primera reunión nacional para empezar a organizar el ZDI. ¿Alguien pudo venir? Yo no estaba ni enterado de que Las... había la reunión para el ZD. Era la semana pasada, 20. ¿Vos pudiste venir, Ale? No, lo he hecho, no pude ver. ¿Alguien empezó a organizar el ZDI en su título? Otro tema. Sí, igual solo somos de Cava. O sea, no sé por qué se llama reunión intercapítulo. Somos de Cava y uno de Corrientes. Y bueno, el convoy que no está. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, seguimos con la revisión del criterio entonces. Antes de eso, una propuesta general, que sería lo que quedaría. Rodrigo, Gesell, ¿qué pasa con Gesell? Villagesell, ¿querés contarnos un poquito cómo viene ahí? Te ponemos en el pad. Si tenés micrófono, habláis, y si no, llená en el pad lo que está haciendo en tu zona. Rodrigo, ¿estás ahí? Yo lo veo con el micrófono en mute, Rodrigo. Sí, no debe tener. No, te decía, Rodrigo, si querías contarnos, ahí ya puse tu nombre en la asistencia de la reunión. Si querías contarnos cómo viene el bueno, no sé si hay capítulo en Villa Gesell. No hay problema, no hay problema, puedes escribirnos por ahí. Bueno, está bien, chau, chau, bebé. No sé si vienen algo, haciendo algo en Villa Gesell, cuántos son. No, todavía no vienen haciendo nada. ¿Hay alguno más, además de vos, que vos conozcas? Bueno, si no hay nada que hablar sobre el ZDA, me parece que, no sé, vemos la revisión del protocolo y, bueno, y eso quedaría. Sí, me parece a mí también que quedaría ahí. Gente, ¿es mucho pedir 30 segundos para saber qué es el ZDA? Dale, te cuento. El ZDA es un evento global del movimiento Zeitgeist, que sería el Zeitgeist Day, que es un evento para informar a nivel internacional, es decir, me estoy explicando mal, al más o menos al mismo tiempo, o por la misma fecha, en todo el mundo se hace un evento que puede ir desde pasar una película en tu casa hasta alquilar un lugar para 3.000 personas o más. Eso ya se sería considerado un ZDA, ya sea pasar una película en tu casa, y básicamente es para informar a la gente acerca de estas ideas. Es decir, puede ser un evento, pasar una peli en un lugar chiquitito con 3 personas, 3 amigos, 5, 10, o hacer un evento gigante con un montón de conferencias y stands. Congregar a la comunidad proyectos. Y generar conciencia. Sí, es un evento más que nada informativo. Es aproximadamente el 13 de marzo de cada año. Dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿les parece que pasamos a la parte del protocolo? ¿A la parte del protocolo? Dale. Sí, totalmente. ¿Pensaron un ZDA en el obelisco? El protocolo. Sí, ahora pasamos al protocolo, pues es algo local, es decir, en cada lugar en particular hay un ZDA, así que hablar a nivel local de cada ZDA sin haber organizado todavía no tiene sentido. Venía a las reuniones locales y también venía a la reunión integradora si tenés ganas, es decir, mañana tenemos en CABA una reunión, fíjate en la página de CABA que te pasé, ahí seguramente lo vas a encontrar. Sí, el calendario estaba vacío, estaba mirando el calendario y no encontraba nada. No, todavía está sin uso eso. Eso no fíjate... No se puede nunca usar eso. Bueno. Che, bueno, sobre el protocolo me parece que lo único que hay que terminar de verlo es que quién va a llevarlo a cabo el protocolo, en el sentido de puede ser el grupo de comunicación intercapítulo y ahí habría que, no sé, poner algún delegado o algún encargado, bueno, no sé cómo se manejaría eso, tendríamos que verlo, hablarlo. Y después las pautas, en el sentido de para considerar si el capítulo está dentro de los lineamientos o no, bueno, ¿en base a qué pauta se considera eso? Bueno, ¿les parece que primero leemos así bien rapidito en voz alta la pauta? ¿O directamente pasamos a la modificación? Porque yo tengo un par de propuestas para hacer. ¿Qué les parece? Sí, dale. Léelo así rápido. Dale, lo leo yo viendo. Revisión, mecanismo de confirmación de participación de los subcapítulos en el MZA. En caso que el subcapítulo se encuentre activo, se tratará de abordar al grupo de personas que están dentro del subcapítulo para confirmar que siguen... Buenísimo. En el caso de que el subcapítulo se encuentre inactivo, se tratará de abordar al grupo de personas que están dentro del subcapítulo para confirmar que siguen los lineamientos planteados por los miembros del MZA. Pueden suceder dos situaciones. Positivo, el subcapítulo se encuentra alineado al MZ pero aislado. En ese caso se deberá indicar el motivo por el cual están en esa situación y tratar de solucionarlo e invitarlos a participar de las reuniones de comunicación. Negativo, el subcapítulo no se encuentra alineado al MZ. En ese caso se indagará sobre la situación y se llevará a cabo un debate racional y fundamentado con los miembros del subcapítulo afectado sobre cómo se está operando el mismo. En caso de llegar a un acuerdo, se continúa de la misma manera que el ítem anterior. En caso de no llegar a un acuerdo, se realizará un comunicado a través de todos los medios de comunicación oficial del MZA para hacer conocer a todos los miembros sobre la situación del subcapítulo en cuestión. Se los invitará a pasar de la toma de decisiones en la próxima reunión de comunicación que se realice para decidir si se quita la oficialidad del subcapítulo afectado y qué soluciones se puede llegar. pautas, bueno, está el signo de pregunta, no sé qué significaría, no sé qué significará. Si el capítulo no se encuentra activo, se procederá de la siguiente manera. 1. Invitar a una reunión de comunicación, si no participa, se pasa al punto 2. 2. Enviar un email, si al mes no responde, se pasa al punto 3. 3. Si al mes no responde, se lo considera en calidad incomunicado o desatendido hasta que un grupo activo y relevante tome la posta nuevamente como su capítulo activo y oficial del MZA. ¿Se entiende más o menos cómo es la mecánica? Clarito, para que nadie... Clarito, para que nadie se quede dormido, ¿no? Sí. No, pues la idea es que hay varios subcapítulos que quedaron como capturados, si se quiere, de alguna forma, por, digamos, grupos que no estaban alineados con el movimiento Sides. Entonces, para evitar eso, la única herramienta que tiene el movimiento es declararlo no oficial y hacer que, digamos, en lo posible, los miembros de ese subcapítulo que quieran ser parte del movimiento, que digamos que tomen la posta de ese subcapítulo. ¿Se entiende más o menos cómo es la mecánica? Sí, hago dos aclaraciones. Ahí en lo que leyó recién Marcos dice al mes, en las dos ocasiones dice al mes. Eso se tomó como dos reuniones de comunicación, suponiendo que sean de 15 días, bueno, sería un mes. Y otra cosa, lo que decía pautas ahí en negrita entre signos de pregunta era, bueno, justamente, ¿bajo qué pautas se lo considera alineado o no al subcapítulo? Eso habría que trabajarlo ahora. Bueno, antes que nada quería preguntar una cosita para ver con respecto a la espera. ¿Cada cuánto se está haciendo la reunión intercapítulo Argentina? ¿Alguien sabe? Porque yo no me acuerdo. Creo que se arrancó 15 días. Muy poquito, 15 días. Una vez cada 15 días. Sería martes por medio. Exacto. Ok. Bueno, entonces, un mes parece apropiado. Es decir, para definir un poquito más, creo que deberíamos aclarar que si no participan durante dos reuniones seguidas, se les manda un mail. Y si no participan, sí, recién, y si no responden. Puse lo de los periodos de dos reuniones consecutivas, digamos. La idea es que darle dos reuniones de Changui como para que se presente. Dale. Podríamos completar también que el método de comunicación no es solo un email, sino todas las formas, es decir, el Facebook oficial, o un email, o su foro, dependiendo qué método de comunicación utilice el subcapítulo, para ser más abarcativos. O a patadas, inclusive. Ahí estoy completando un poquito. ¿Y qué se hace si no responde, bueno, si no responde, no responde, no responde, y al parecer están totalmente en la luna de Valencia? ¿Qué se hace en caso de que suceda eso, pero el capítulo es activo? ¿Pero el capítulo qué? ¿Perdón? El protocolo de un vacío o hueco, en el caso de que el capítulo siga activo, es decir, que hagan cosas, pero no vengan las comunicaciones entre capítulos. Y bueno, la idea es declararlo no oficial. O sea, una vez que el subcapítulo no responde de ninguna manera, digamos, que está aislado del resto, se lo pasa a declarar no oficial. Claro, pero fíjate que ahí en el protocolo dice incomunicado o desatendido. En el caso de que el capítulo siga activo, pero no venga a las reuniones de comunicación, bueno, claramente está incomunicado, no, no se puede saber desde la estructura general, por decir una manera, como capítulo Argentina, qué está haciendo ese subcapítulo. Y bueno, pero eventualmente tendría que haber otra consecuencia, porque incomunicado no es suficiente, porque ese capítulo seguiría siendo oficial. Es decir, ¿en qué punto de incomunicación decimos, bueno, este capítulo no es oficial o ya no es más un capítulo de Ciencias Argentinas porque sigue sin participación? O sea, ¿qué implica que sea como declarado incomunicado? No entiendo el escenario. Decís, si un subcapítulo está andando, está haciendo cosas visibles en nombre del movimiento Saigues, pero que está aislado del movimiento Saigues. No participa en las redes de comunicación del capítulo, entonces hace cosas que inclusive quizás están alineadas con el movimiento, como, qué sé yo, cualquier tipo de activismo perfectamente alineado con el movimiento, no excluyente con la ideología del movimiento, pero no participa en las reuniones de comunicación del capítulo y se lo declara incomunicado o desatendido. A partir de eso, ¿hay un nuevo escalón más? Es decir, ¿después de un tiempo se lo declara oficial o ahí quedó? Creo que eso deberíamos aclararlo, que una vez que un capítulo se declara incomunicado, ahí se pasa a la etapa de hablar de la oficialidad del capítulo. ¿Qué les parece eso? Parece bien. Pero digamos, sí, es muy lógico. ¿Cuáles serían los pasos siguientes, digamos? ¿Qué estadios pasa después de declararse incomunicado o desatendido? Bueno, en mi opinión, deberíamos. Igual recordemos que esto que estamos escribiendo ahora es una propuesta para que se siga viendo este protocolo y se siga perfeccionando, no es nada definitivo. Pero bueno, mi propuesta sería que una vez que un capítulo se declara incomunicado, que ahí está perfectamente definido, es después de 2 meses de no participación. Esa sería la definición, después de 2 meses de no participación en las reuniones intercapítulo, se lo declara incomunicado. Y una vez que se declara incomunicado, en la próxima reunión intercapítulo pasa a ser una pauta, una consigna de la reunión, ver si se declara el capítulo como no oficial. ¿Qué les parece eso? No, a mí me parece bien. Sí, igual igual es complicado en el sentido de que si el capítulo está incomunicado, pero sigue los lineamientos y sigue activo, es como una incoherencia bajo la denominación de movimiento, no sé, desoficializarlo, por decir de alguna manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo entiendo lo que vos decís. El tema es que no podemos saber sinceramente cuán alineado está un capítulo si no participa de las reuniones nacionales o internacionales. Es importante tener cierto mecanismo de presión social, en mi opinión, para ver si se para hacer que un capítulo participe de las reuniones nacionales. Porque ¿hasta qué punto puedes saber si realmente están alineados o no si no participan si no se comunican? Es decir, el movimiento es horizontal, pero al mismo tiempo es una organización. Entonces no puede haber falta de comunicación tan grande como más de 2 meses, ¿entendés? Nada más. Tal cual, pero el movimiento se basa en la comunicación, básicamente. Sí, seguro. Ahora, si por ejemplo, a ver, esto está limitado a las reuniones de comunicación intercapítulo. Ahora, si vos ves que en el perfil de Facebook publican los eventos, publican fotos de los eventos y tienen otro medio de comunicación, quizá no TeamSpeak o las reuniones de comunicación intercapítulo, pero tienen un medio de comunicación en el cual se hace evidente las actividades que están desarrollando, me parece que es como un tema turbio. Igual forma parte de el caso particular que se dé con cada capítulo, con cada nodo, sí. Claro, yo acá lo que veo, bueno, es el problema en si es que pasa por el TeamSpeak y la reunión intercapítulo o si pasa por algún otro medio de comunicación. Me parece que sí debería pasar por acá, por la reunión intercapítulo en TeamSpeak, porque es, digamos, el mecanismo más o menos oficializado que tiene el movimiento Saigues en general. No sé si se entiende. Y Igual de nuevo, mi propuesta no es una vez que pasa a ser incomunicado, se lo desoficializa, sino que una vez que pasa a ser incomunicado, se charla en la próxima reunión sobre la oficialidad. Es decir, se habla, se debate, no es automático. Así que en el caso de que sucediera el ejemplo que vos propusiste, Ale, de que un capítulo que está activo, está alineado y no participa, se podría perfectamente llegar a la conclusión de que, bueno, sigue siendo oficial. Así que se pasa a hablar. Sí, lo podríamos agregar como punto 4. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Bueno, ahí sí, lo disculpen, obviamente yo no corto ni pincho acá, estoy escuchando atentamente todo, pero a pesar de mi experiencia, ¿qué les parecería cambiar la palabra incomunicado por advertido o algo parecido? Incomunicado es bastante más referencial. ¿Advertido sobre qué? No, advertido sobre su ausencia o sobre su nula participación en el movimiento. Sí, es que no pasa por la participación en el movimiento, sino con la comunicación con el resto del movimiento. Digamos, vos... No, incomunicado tiene un... Por lo menos acá... Bueno, ustedes son argentinos, muchachos, también. Acá en Argentina tiene una historia más jodida, ¿no? Esa palabra. Es más fuerte. Como ustedes deseen, realmente. Es una cuestión de semántica. Sinceramente, es lo mismo. Igual no te abstengas de proponer... Si tenés ideas relevantes, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, aclarar otra de las cosas que se había hablado era que el protocolo dice mandar un mail. Es también difuso eso en el sentido de que otra de las... Creo que ese pad está copiado incompleto, pero en el pad de las últimas reuniones habíamos quedado que se recomendaba también tener una lista de mail, porque por ahí el encargado del mail que se considera o que se conoce como oficial también lo dejó ignorado, entonces tomar como único medio de referencia al mail es un poco colgado. Me parece que hay que hacer uso de todos los medios que se tenga, tanto Facebook, web, mail, lo que sea, para informar o para que alguien que esté en ese capítulo se informe de que se está hablando del capítulo y se los está esperando en las reuniones de comunicación. Sí, sí, ahí lo pusimos en el pad. Claro, la cuestión es usar el método de comunicación oficial de ese capítulo o todos los medios que tengamos disponibles, digamos. Una vez que se agotan todos los medios que tenemos disponibles, ahí empezamos a decir que está incomunicado, desatendido, que no, digamos, no está activo, participando en la... Disculpen, gente, por casualidad, con respecto a esto de las células o de los subcapítulos que no están participativos, ¿no tienen, no hay alguna manera de que tengan en la misma página referente, una página de un subcapítulo o una página del movimiento del país al que corresponda, que haya un listado de los grupos que no están activos? Una especie de... Sí, se podría tomar como un scratch casi. Se podría hacer perfectamente. En principio, no sería una página, eso está perfectamente en el foro, es decir, cada grupo una reunión intercapítulo. No, yo no soy quién, ¿no? Pero una especie de top, donde estén primeros los subcapítulos, como ustedes lo llaman, de gente activa, ¿no? Que, o sea, con sus eventos y su calendario, y si uno sigue bajando en esa lista, ve aquellos que tienen su última actividad fue hace un año atrás, ¿viste? O sea, que es de conocimiento público para la gente del movimiento, que bueno, que los últimos no han hecho nada y que los activos son los primeros de la lista, porque mantienen un calendario. Claro, pasa que los capítulos son cuestiones locales, o sea... nosotros tenemos acá en Cava tenemos un capítulo que abarca todo Java. Independientemente de la actividad que tenga en particular, existe, debería existir un solo subcapítulo de Java. Digamos, no tiene que ver con que existen varios subcapítulos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es solamente una cuestión de división local, porque lo que se hace acá en Buenos Aires, muy poco probable que sea relevante para Rosario, ponele. O si es relevante para Rosario, en todo caso se pasará a un nivel superior. ¿Se entiende más o menos cómo es la mecánica? Claro, sí, lo del nivel superior, que es difícil hablar de eso en horizontalidad, pero claro, que, sí, digamos, que en un nivel superior haya un... Claro, en ese sentido, bueno, aclarar que el movimiento SEGET es uno solo. Las divisiones en capítulos o nodos activistas es una cuestión práctica nada más de relevancia geográfica. Y después, eso es lo que decía Samsa, de que no puede haber dos capítulos en una misma zona, es una cuestión de sinergia, o sea, sería una pérdida de recursos, tiempo, y no estaría alineado con el principio de no competitividad, sino de colaboración del movimiento, de tener dos grupos que trabajen en lineamiento distinto, cuando podrían estar colaborando. Eso. Sí, sí, se entiende perfectamente, Alejandro, sí. Y lo otro, y con respecto a lo de vos decías de tener como una página para todos y eso, pasa que también cada nodo tiene su autonomía y tiene su capacidad de decisión propia para manejar sus recursos y para decidir sobre a dónde van a orientar sus recursos y cuál va a ser su actividad. Por ahí hay algún nodo que se concentre más en el activismo callejero y o por no tener las posibilidades técnicas de montar una página web, por ejemplo, no la tiene. Entonces es como que cada nodo activista tiene su autonomía, entonces es centralizar todo en un lugar es complicado. Si bien eso comentaba Samsung antes, es lo que se está queriendo brindar herramientas para que le sea fácil a todos los nodos que se quieran aventurar a tener un sitio web. Bueno, se están trabajando sobre herramientas para que sea más en ese sentido. Che, gente, y acá la otra falencia que tenía el protocolo, hueco que tenía el protocolo, era con qué criterio se decidía si un capítulo estaba alineado o no. Acá empecé a escribir otra cosa que me parece que les va a interesar, que se los leo. El criterio por el cual se decidirá la alineación positiva o negativa del subcapítulo dependerá de la coherencia entre los accionarios y comunicados del subcapítulo en cuestión y los documentos fundacionales y oficiales del MZ. Dos puntos. Guía de orientación activista, conferencias de Peter Joseph, que etcétera. No, pero la idea era... Sí. No, porque no era la idea la disponibilidad, sino que los comunicados y accionarios del movimiento estén en coherencia con los documentos fundacionales. Es decir, si yo pongo el movimiento tiene que ver con comer polvo de hadas y volar, claramente eso no tiene un carajo que ver porque el movimiento propone el método científico. Sí, te entendí perfectamente. ¿Qué les parece eso? Porque me parece que es bastante coherente y resumido. Sí, hay que trabajarlo en ese sentido porque identificar cuáles son los lineamientos. Por ahí el que estaba trabajando en eso de identificar los lineamientos era Effectronic, que él ya tenía identificados 6 puntos, que ahora no me los acuerdo, siempre los menciona, pero 6 puntos de que son los lineamientos básicos del movimiento SEGE. Y ahí puse guía de orientación activista, conferencias oficiales, el método científico. Open source es algo que no me gusta. Sí, es complicado si va a ser. Bueno, ¿qué les parece si directamente todo lo que pueda ser público debe ser público? Eso me gusta un poquitito más. Más que público, me gustaría el tema de la libertad. Bueno, pero desarrollar el tema de las cuatro libertades, no, no sé si tiene tanto que ver en el caso. En el sentido, es para evitar que un capítulo haga cosas en secreto y se justifique. Como Está diciendo, bien. ah, no, lo que hace Corrientes es tema de Corrientes. Es decir, no, todo lo que pueda ser público tiene que ser público. Exceptuando la dirección de tu casa, Acá. tiene que ser público. Hay que Che, aclarar que es propongo todo lo que algo. pueda ser público. Che, propongo algo. Dejar esto ya sentado en el pad y abrir un tópico en el foro para seguir discutiendo esto, porque yo creo que nos excede a nosotros tres y excede esta reunión, me parece. Es relevante a todo el movimiento. Me parece que estaría bueno abrir un tópico en el foro para discutir estos criterios. Me parece No bárbaro es tu idea. excluyente. No, no, por eso. O sea, me parece bárbaro que se discuta. De hecho, la idea es que se discuta. Pero estaría bueno presentar ya algo que esté más o menos armado. Porque si no decís, bueno, mira, queremos hacer un mecanismo de confirmación de participación en sus capítulos del Movimiento 6. Y decís, bueno, propongan. ¿Se entiende lo que digo? O sea, estaría bueno llevar algo ya armado que sean los puntos puntuales que haya que discutir. No porque no se puedan discutir el resto, sino porque ya es algo que es más o menos como que se trabajó sobre eso. ¿Se entiende? Sí, lo que digo es justamente eso. En base a lo que estamos trabajando acá, esto lo publicamos en el foro como un tópico y lo dejamos abierto para que se siga discutiendo. Sí, Dale. perfecto, Yo sí. después abro, cuando terminamos esto, yo publico todo esto en el foro, incluyendo lo que escribimos nosotros, y abro un pad nuevo, copiando específicamente esto y hago un post nuevo para discutir específicamente sobre esto. ¿Qué les parece? Quedaría en Buenísimo. el foro de co quedaría en el foro de comunicación intercapítulo. Perfecto. Perfecto. Yo me comprometo. Después voy a necesitar que alguno bueno, Sam, vos después te copás subiendo a internet la grabación, porque yo no sé cómo hacerlo. Sí, yo lo hago. Va a tardar un rato, pero sí, no tengo ningún drama. No importa, no hay apuro, porque yo hago el post y después vos me pasás y yo copio y pego. Sí, lo hice la vez pasada y sí, dale, no hay drama. Yo, al ser administrador, puedo editar el post. No hay problema. Pongamos más o menos en claro qué es lo que es todo lo que pueda ser público. Todo lo que se realice en el grupo puede ser público. Es mucho más fácil definir lo que puede ser privado. Entonces, ahí alguien ponga un apartado, un guión que diga, no necesariamente tiene que ser público, la dirección de la casa de la gente, los números de teléfono de las personas, si el movimiento, si la organización. Pero sí tiene que ser público, por ejemplo, si el movimiento, si el capítulo está buscando juntar fondos, tiene que ser público. ¿Cómo lo están haciendo? No, eso de lo no relevante para el movimiento, no, porque podría ser perfectamente relevante para el movimiento, la dirección de mi casa. Es decir, si yo en algún momento hago una reunión en mi casa porque no tenemos otro lugar, está bien. No hay ningún problema, no, pero no hace falta que sea totalmente pública la reunión de mi casa, así que eso es un poquito contradictorio. Yo lo dejaría como estaba antes, en mi opinión. Bueno, está bien. Igual, digamos, no es relevante para el movimiento la dirección de tu casa, pero sí que se hizo una reunión. La cosa es dónde dibujan la línea, o sea, para ponerlo en términos Por simples. supuesto. De todos modos, igual la información personal de cada uno me parece que tiene que quedar en el dominio de cada uno, en el sentido cada uno sabe cómo cuidar su información personal. Por No, por ejemplo, eso una no tienen que cuenta. ser público. Es decir, Gaby, No, por pero. ejemplo. A ver, termino la idea. Dale, Por habla, habla, ejemplo, habla. si yo doy una cuenta de email, ¿sí? Yo soy absolutamente responsable de haberla dado y esa cuenta de email va a estar disponible después públicamente por si alguien quiere contactarme como activista del Nodo de Corrientes, por ejemplo, ¿sí? Me parece que todas las listas de mail de los capítulos tienen que ser públicas para que justamente después tenga una garantía de que si, como decía anteriormente, alguien secuestra de alguna manera los mecanismos oficiales de comunicación del movimiento, bueno, sea un medio para contactar directamente a los activistas. ¿Qué Claro, en quiero todo decir? caso Mi información personal. no es un dato personal, digamos. Por eso digo que no necesita ser público. Vos podés tener 78 cuentas de mail, digamos, ¿no? No es algo que te Ponerlo así. identifique. No sé. Estoy por poner mi conspiranoia en la. No, perdón, pero nos estamos yendo de tema. ¿Puedo decir una cosita? Porque quizás malinterpretaste, Ale, con no necesita ser público o que no tiene que ser público. Recordemos que es lo que estamos, porque acá estamos haciendo un punteo. Estamos punteando el criterio por el cual se determina si un capítulo está alineado positivo o negativamente con el movimiento. Es decir, si está alineado o no. Y en ese sentido, la información personal no necesita ser pública, pero puede serla. Por ejemplo, Gaby no le importa para nada, es un chabón de movimiento, pone su teléfono por todos lados. Es decir, hablando del movimiento, es decir, pone stickers y pone abajo contacto personal 1544, bla, bla, bla, bla, bla. Eso no hay ningún problema. Ahora, no necesita ser público. Si Gaby no quiere, no sería obligado. Ahora, lo que sí obliga a los capítulos, ese punto, es hacer públicos sus eventos, activismos y recaudan fondos. Es decir, para que de repente Mar del Plata no diga, no, nosotros lo que hicimos el otro día no lo contamos porque el capítulo de Mar del Plata es el capítulo de Mar del Plata y no se metan acá. Es decir, lo que es el capítulo tiene que ser público. Pero la información personal no necesariamente tiene que ser público, pero no tiene nada que ver si es público o no con el alineamiento del capítulo. Es decir, básicamente es que no puede ser, es una cuestión lógica. Entonces, en lugar de redundar en tantos paréntesis de aclaración, me parece que tenemos que poner precisamente lo que debe ser público: eventos, reuniones. Bueno, me parece que hasta ahí llegamos. Eventos y reuniones. Activismo, quizá. Sí, tenés razón. Esta reunión intercapítulo debería ser pública. De hecho lo va a hacer. Es pública, es totalmente pública. Es decir, No solo que puede entrar cualquier persona que tenga internet. Hacerlo. Sí, yo creo que sí. Y de hecho lo va a hacer. Fíjate, estamos grabando dos, como para después subirla y esté lo que se habló, tanto el pad como lo que es, todo lo que se estuvo diciendo acá, va a estar colgado en el foro oficial de Argentina. Así que va a ser público. Claro, además el hecho de que estés acá alunado ya demuestra que es pública y totalmente abierta. Que por ahí la restricción sea del lado de que quizá no entiendas mucho, bueno, ese ya es un tema aparte, pero en principio es pública totalmente. No, obviamente que entiendo de que en el mismo acto de estar acá esto es público, pero se los preguntaba a ustedes para quizás que lo piensen, si esto debería ser público. Si esto se habló muchas veces. Sea público, ya que el resultado va a ser público. Por ahí la reunión no es necesario que lo sea. Esto ya se habló muchas veces, es decir, nunca nadie discutía si la reunión después había que pegar la grabación y el resumen. Eso nunca se discutió. Ahora la pregunta es, ¿hace falta la reunión sea pública? Porque, ¿qué puede pasar si no? Y puede pasar que venga un boludo y te ponga música a todo lo que da y interrumpa a los demás, como pasó recién hace 15 minutos, y te rompe las pelotas. Por suerte para eso siempre podemos apelar a algún coordinador que tiene la SEC, que tiene poderes administrativos y que lo banee al chabón, y sin, no hay ningún problema. Ahora, la ventaja que tenés al ser público es que de repente puede caer alguien de nada, alunado, y participar y decir algo productivo. Entonces tenés un aspecto posible positivo y un aspecto posible negativo. Como el posible negativo se puede solucionar, me la juego con el posible positivo. Sí, además esto te garantiza de que cualquier cosa que se diga acá va a estar plasmada de alguna manera, tanto bueno en la grabación y también en el pad, digamos, es para que cualquier decisión que salga de acá se vea cómo se llegó a la decisión, ¿entiendes? O sea, la cosa es hacer que todo el proceso de decisiones sea de alguna manera publicado y que nadie se pise. Que nadie quede tapado por... no, porque lo que dicen los... Claro, que sea transparente. Claro, los que mueven el movimiento, no. O sea, los que mueven el movimiento somos todos. Tanto vos, alumnado, como los que recién llegás, como todos los que están acá. Entonces, te decimos que cualquier cosa que creas relevante... O que tengas dudas, o lo que sea, que no dudes en decirlo porque seas nuevo. O sea, dale para adelante. No, además también esto es una garantía para adelante, porque si el día de mañana alguien viene y dice, che, ¿y esto por qué lo hacen así? ¿Cuándo se decidió? Y bueno, están todas estas grabaciones y están los registros de las reuniones para que el que quiera enterarse y saber cómo se llegó a la decisión, tenga el material en... disponible, y si después eventualmente quiere hacer un replanteo, bueno, perfecto, pero es una garantía. Bueno, entonces cae de Maduro. Las acciones que realice un grupo deben ser públicas siempre y cuando sus integrantes estén conformes con ello. Hay algo complicado lo que acabas de decir, porque no es que todos estén de acuerdo con ello. Digamos, nosotros nos podemos poner ahora todos de acuerdo y decir que lo que digamos de acá en más no tiene que ser público. ¿Entiendes? Pero la cosa es todo esto que es acá, es toma de decisiones para el accionar del capítulo Argentina, digamos, tiene que ser público. Pues por ahí sí, nos juntamos vos y yo en cualquier lado y sí, eso no tiene por qué ser público. No, yo nomás para ayudar a que puedan escribir esta tarea pesada que están haciendo, que es muy burocrática y tener que resumir los puntos uno por uno. Ahí resumí un poquito, porque la verdad que poner todos los puntos de EBR no tiene mucho sentido, así que lo dejé en difusión y comprensión de la falencia del sistema y difusión y comprensión de la EBR y sus conceptos. Está bien. Entonces, lo que veníamos escribiendo, lo leo a saber si queda un error. El criterio por el cual se decide la alineación positiva o negativa del subcapítulo dependerá de la coherencia entre los accionarios y comunicados del subcapítulo en cuestión y los documentos fundacionales y lineamientos oficiales del MZ. Dos puntos. Guía de orientación activista, conferencias oficiales, difusión y comprensión de las falencias del sistema actual, difusión y comprensión de la EBR y sus conceptos, el método científico para la toma de decisiones, contabilidad sin líderes, descentralizado y distribuido, desarrollo colaborativo, abierto. Debe ser público toda, debe ser pública la información sobre el activismo, los eventos, reuniones formales, recaudación de fondos, si lo hubiere, y todo accionar en su capítulo. Una cuestión, descentralizado y distribuido, creo que es redundante con lo de horizontalidad. Sí. Sí, digamos, una es consecuencia de la otra, que sea horizontal va a ser descentralizado y distribuido. Es tautológico. Qué linda palabra, tautológica. Y bueno, ¿les parece? Si. Después paso igual todo eso por el corrector ortográfico para que no haya ninguna burrada. Y bueno, ¿les parece si cerramos con la reunión de comunicación del capítulo? Después sí, dale. Yo publico todo, no se hagan drama. Bueno, dale, yo ahora me pongo a convertir esto a algo que sea subible y lo subo. Ahí vino ese, no tiene nada para decir. Hola, ese. Mira, justo ahí te paso el pad. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, te cuento un poquito lo último que hicimos. Fue limpiar, perdón. Estuvimos corrigiendo y completando un poco el protocolo. A ver, banca que lo leo. El mecanismo de confirmación de participación de los subcapítulos en el MZA. Es decir, ¿qué hacer si un capítulo no participa en la comunicación intercapítulo? ¿O qué hacer si no participa y o parecer no está alineado con los entendimientos del movimiento? Así que ahí definimos un poquito más qué es estar o no alineado con los entendimientos del movimiento y definimos un poquito qué hacer. La orientación del activista que estamos repartiendo, ¿es la corregida? Porque la orientación del activista que está dando vueltas por ahí es la que sigue diciendo que somos el brazo activista del proyecto Venus y demás cosas. No tengo idea. Pero es quizás un detalle. Bien, porque quizá como para tomar en cuenta que la guía de orientación del activista no es un patrón obligatorio a seguir. Omitiendo ese pequeño detalle del brazo activista, modificándolo por es una organización global que aboga por una economía basada en recursos, modificando eso, está perfectamente definido. Y me parece que es muy abarcativa, pero está todo definido ahí, los ideales. Son 75 páginas que te definen toda la perfección. Acá justo me la había bajado la guía orientativa activista, en la página 2, son 84 según la que bajé. Dice, en efecto, el movimiento CGT es el brazo activista del proyecto Venus. Sí, no, eso bueno, es el pasado, eso modificó. Claro, eso es lo único que hay que sacar es eso. Ya estamos desacoplados del proyecto Venus. Pero es lo único, el resto sigue siendo exactamente lo mismo. Me la habré bajado ayer a la guía, creo. Sí, están para descarga ahí directa en la página, .com.ar. Bueno, algo para anotar, para cambiar, si es que existe ya una corregida. Ponelo en sugerencias abajo. Lo pongo en propuestas generales. Che, seré curioso, ¿de dónde me puedo enterar de los chismes respecto al proyecto Venus y a Seiged y por qué la crisis? Dentro del foro del proyecto de Zeitgeist Argentina vas a encontrar un video, creo, que está de por qué se hizo la separación. Digamos, listo, listo. No es simplemente que se... No es que se haya cambiado de ideas, sino que se planteó que el movimiento Zeitgeist es algo más que el proyecto Venus. Digamos, es un tren de pensamiento que va más allá que el proyecto Venus. No sé si llamarlo anecdótico, pero es parte de los lineamientos que sigue, pero Zeitgeist va más allá de eso. A ver, gente, para no irnos por las ramas, ¿cerramos esto? ¿Ya está? ¿Quedó algo en el tintero? No, yo agrego lo de propuestas y... Listo, corta la grabación, Sam, entonces. Dale.